¿Qué tal, amigos? ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene dos naturalezas? Una que es la carnal y la otra que es la espiritual, y ambas están en lucha diaria, en una contienda. La pregunta, ¿cuál es la naturaleza que resalta más en ti? ¿Puede haber la victoria de una sobre la otra? ¿Cómo podemos librarnos de una para quedarnos simplemente con la otra? O la pregunta que tú y yo muchas veces nos hacemos, ¿por qué yo quiero hacer lo bueno, pero mi tendencia me lleva a hacer lo malo? Esto es el tema que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Estamos muy contentos de que tú seas parte de nuestro programa y queremos enviarte un abrazo cariñoso desde aquí, de nuestro set, y no solamente de Código Abierto, sino de toda la familia Nuevo Tiempo para ti, ahí donde tú estás. Puede ser que estés delante de una pantalla de televisión o tal vez dentro de un monitor ahí frente al computador. Dios te bendiga muchísimo. Estamos estudiando durante todo este trimestre el libro de Gálatas y hoy no es la excepción. Estamos en la lección número 12. Vivir por el Espíritu es el tema. Y para esto tenemos amigos invitados el día de hoy que van a hacer posible el desarrollo de nuestra lección. Así que los vamos a conocer. Madeleine, bienvenida a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, Waldy. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes el estudio de la lección de esta semana. Muy bien, estamos en un mes de septiembre. ¿Algún saludo especial a alguien? Bueno, saludar a toda la comunidad adventista de Sudamérica. Muy a cada bien. Joven que nos escucha, mandarle muchos saludos y bendiciones. Excelente. Álvaro, una alegría siempre tenerte acá. Muchas gracias, Waldy. Igualmente es una alegría para mí estar aquí y agradecerte por la invitación. Y estoy feliz porque me hayan llamado para compartir esta hermosa lección. Buenísimo. Saludos, Álvaro, por favor, es el momento. Bueno, un saludo especial a mi familia, a cada uno de los hermanos de la iglesia a nivel Sudamérica, y espero que les guste todo el programa que tenemos para ellos. Muy bien. Pastor Jimmy, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias a ti, Waldy, por la invitación, a Nuevo Tiempo también. Estoy agradecido de estar una vez más aquí en este lugar. Excelente, pastor. Saludos, por favor. Bueno, tenemos que mandar algunos saludos. Sí, me han encargado muchos. Excelente. La iglesia central de Cochabamba, un saludo especial para todos los hermanos allá. También a la hermandad que nos va viendo y en Chimba, en Pacata, y bueno, a todas nuestras iglesias de la Iglesia Adventista en Bolivia. Muy bien, excelente. Y queremos extender este saludo a todos nuestros amigos de toda Sudamérica. Hay muchos que nos escriben de muchos lados ahí en el YouTube, en nuestro blog y todo lo demás. Dios les bendiga a ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a iniciar el estudio, pero no podemos hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Así que voy a invitar por favor a Madeleine que nos acompañe y que nos dirija con la oración. Está bien. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos porque estamos nuevamente aquí reunidos para poder compartir acerca de tu palabra, cosas que nosotros hemos aprendido y también compartir con nuestros amigos que nos están escuchando. Nuestro propósito es que cada día podamos aprender más de ti y crecer, Señor. Te pedimos que nos acompañes en estos minutos que tenemos y que estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, ahora te invito a que seas parte del marco temático que el pastor Adonirán ha preparado para esta lección. Por favor, pastor, adelante. Gracias. Leo lo que dice San Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Andar en la ley es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. Andar, andar en el Espíritu. Los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Él no está proponiendo que los cristianos deban vivir de una manera que viole la ley. Una vez más, Pablo no se opone a la ley ni a la obediencia a ella. Se opone a la forma legalista en que se utilizaba erróneamente la ley. La obediencia genuina de Dios, que Dios desea, nunca puede alcanzarse por compulsión externa, sino solamente por una motivación interna producida por el Espíritu. Y aquí Pablo se refiere específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano para andar en el Espíritu. ¿Por qué? Debido a que los seres humanos nacemos en armonía con los deseos de la carne. Es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Esto no significa que los no cristianos nunca experimentan conflictos morales. Por cierto que los experimentan, pero aún ese conflicto en última instancia es resultado del Espíritu. La lucha del cristiano, sin embargo, toma una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra, la una con la otra, la carne y el espíritu. A lo largo de la historia, los cristianos han anhelado aliviarse de esta lucha. Sí, algunos han buscado ponerle fin al conflicto al retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. Ambos intentos son desacertados. Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo. ¿Cuándo? En la segunda venida. Huir de la sociedad no ayuda, porque no importa dónde vayamos, siempre estaremos llevando con nosotros nuestra pecaminosidad, la carne, y lo haremos hasta la muerte o a la segunda venida. Aunque siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu en el corazón de cada uno, la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. El creyente debe andar en el espíritu, debe ser guiado para vivir y crucificar los deseos de la carne. Y por supuesto, Pablo está hablando en este punto en sentido figurado. Como conclusión de esto, aunque en la vida de todo creyente exista un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso. ¿Por qué? Es que dado que Cristo ha conquistado el poder del pecado y la muerte, la vida cristiana debe ser una vida en la que reina el espíritu, trayendo una dosis diaria de la gracia de Dios que nos habilita para mantener a raya los deseos de la carne. Vamos a estudiar esta lección con todo el equipo. Adelante, Walde. Muchas gracias, Pastor Adoniram, por darnos ese marco temático para esta lección. Estamos en la lección número 12, ¿no? Vivir por el Espíritu. Pero antes de hablar exactamente del tema como parte introductoria, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta con respecto a una palabra, propósito, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos propósitos para nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando llega un nuevo año decimos, bueno, este año voy a ser profesional, este año voy a estudiar inglés. A partir de mañana voy a ir al gimnasio, ¿no? A partir de mañana voy a dejar esto que me hace mal para mi salud, ¿no? Pero pasan los días, pasan las semanas y vemos que nada de lo que prometemos cumplimos. ¿Les ha ocurrido algo así? Ahora vamos a empezar con Madeleine, que está con la sonrisa y recordando con seguridad alguna experiencia. Bueno, sí, recientemente nosotros estábamos en un curso de natación junto con Álvaro. Sí, una experiencia juntos. Vamos, cuénteme. Hubo algunos días donde decíamos, mañana vamos a ir, sí o sí, vamos a ir a hacer ejercicio, vamos a nadar bien completa toda la hora. Pero llegaba el día siguiente y nos íbamos a comer. Entonces decíamos que lo íbamos a hacer al día siguiente y así. Nos faltamos algunas veces, pero bueno, esa ha sido nuestra experiencia. Qué cosa, ¿no? Aparte de esa experiencia, otra, Álvaro, que puedas comentarnos. Bueno, algo que me he puesto como meta este año es hacer, vamos a decirlo así, ir al gimnasio, cambiar mi estilo de vida referente a mi alimentación. Y puedo decirte, Wendy, que es algo que cuesta mucho. Es más fácil, como dijo Madeline, ¿no? Posponerlo, postergarlo, decir, pucha, justo estoy en ese propósito, estoy caminando por la calle y ahí hay un lugar para comer, una y tentación. Huele bien, tentación, ¿no? Y uno casi siempre dice, no, pucha, ya desde mañana. Y así se va saliendo, se va yendo, pero Dios mediante, yo creo que ya voy a encaminarme bien por ese lugar. Muy bien, ¿y en su experiencia, pastor, alguna cosa que pueda comentar? Bueno, creo que el reto mayor es desafiarse uno mismo a cumplir, ¿no? Exactamente. Y bueno, una de las experiencias que me ha costado, pero lo he logrado al final, ha sido el hecho de poder hacer ejercicio, ¿no? Dedicarme tiempo para hacer ejercicio durante algún tiempo en la mañana con mi esposa, ¿no? Qué bueno. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia central, el pastor Vitaliano Bascopé, quien es el pastor digital con el que trabajo yo, uh-huh. Yo estoy como ayudante de él, ¿verdad? Yeah. Él tenía ya bien establecido sus parámetros de ejercicio, ¿no? Tenía prácticamente un estilo de vida bien establecido, uh-huh. Y una rutina también. Entonces él, por ejemplo, trota todas las mañanas y anda en bicicleta a partir de las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y el primer día que llegué me dice, Jimmy, nos vemos el día domingo a las 6. ¿Dónde, pastor? En la Laguna de Lalay, ¿no? Le dije, pucha, pastor, yo no pensé dar, sinceramente no pensaba ir, pero en ese momento decía, ¿no? ¿Qué hago? Él es el pastor distrital y yo tengo que obedecer, ¿no? Y recuerdo muy bien que fui, ¿no? Pero no fui con todo el corazón. Claro, un poco obligado. Obligado a... Y cuando llegué a la Laguna, él me dice, tenemos que dar la vuelta, ¿no? Y son 7 kilómetros. Yo dije, wow, no creo que dé, porque era grande, la Laguna era grande, ¿no? Entonces me quedé un poco triste y preocupado. En mis pensamientos, a medida que iba trotando, decía, no voy a poder, me voy a cansar, o para qué vine, ¿no? Pero me ayudó mucho las palabras del pastor, porque el pastor no me forzó a nada. En realidad no me forzaba a continuar a pesar de no poder. Me decía, tranquilo, descansa un poquito. Y cuando ya sientes que estás mejor, más descansado, reanimado, entonces vas. Continuamos. Entonces fue así y que pasó el tiempo. Y puedo decirte ahora que, gracias a Dios, ya doy 3 vueltas en la Laguna Light. Qué bueno, entonces, ¿no? Entonces me ayudó bastante. Primero, la insistencia del pastor, la invitación. Segundo, también el hecho de poder ver que esto es importante para mi salud. Correcto. Desde ese entonces hasta ahora, puedo decirte que he bajado mucho de peso. Y con el asunto de la alimentación, hemos empezado a recortar, ¿no? En la noche ya no consumimos ningún alimento. Muy bien. Entonces, de alguna manera, creo que me ha ayudado bastante. Y bueno, es un desafío que no podía cumplirlo, pero gracias a Dios se ha hecho. Excelente, ¿no? Hay muchas cosas, yo creo que en la lucha diaria y de manera personal que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? En mi caso, ¿no? Con la familia ahí muchas veces es el aprender otro idioma, ¿no? Pero no voy a ir a un instituto, lo voy a hacer yo, ¿no? 8 de la noche voy a estudiar, pero llega a las 8 de la noche, como tú dices, hay otras cosas que hacer. Ok, mañana empiezo y vamos postergando, ¿no? Pero realmente yo admiro a muchas personas que son muy proactivas en este sentido y realmente cumplen, ¿no? Y llevan un estilo de vida con propósitos y eso es muy bueno, ¿no? Así que estamos en esa lucha. Y justamente vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque empezábamos en la introducción, ¿no? Hay cosas que como ser humano nosotros queremos hacer, pero llegado el momento no hacemos, ¿no? ¿Y por qué? Nos preguntamos, si es una lucha diaria. Y justamente la lección comienza hablando acerca de esto. Vamos a abrir, por favor, la palabra de Dios y vamos a hablar, a leer el primer versículo de este día. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Por favor, Álvaro, si lo tienes ahí, léelo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, ¿de qué estamos hablando acá? ¿No? Por un lado el Espíritu, la carne, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Wally, aquí hay algo muy importante y es que en el versículo se hace una división, se separa. por un lado el espíritu y por otro lado la carne. Ahora, el versículo y la palabra de Dios aconseja seguir lo que el espíritu nos dice y no lo que la carne quiere. Ahora, ¿por qué? No sé si se recuerdan hace algunas lecciones, hablamos que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a pecar, ¿sí? Y a eso se refiere la Biblia con los deseos de la carne, nuestra tendencia a pecar. ¿Al Espíritu a qué se refiere? Es al trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Trata de guiarnos y encaminarnos por un camino correcto. A eso se refiere el versículo de la Biblia. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante. Ya Álvaro nos decía algo, que nosotros tenemos dentro de nuestro interior dos naturalezas, ¿no? Una que es la carnal y otra que es la espiritual. Y ambas, obviamente, están en conflicto. Y este conflicto es diario. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de las dos tendencias, naturalezas, predomina en tu vida? ¿Cómo podemos vencer una a la otra? Yo sé que son preguntas muy complicadas que desarrollaremos en el siguiente sector. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa y estamos hablando de cómo vivir guiados por el Espíritu. ¿No es cierto? Y vamos a la pausa justamente con la seguridad de que tenemos dos naturalezas dentro de cada uno de nosotros que contienden, ¿no? Y a veces una gana y la otra obviamente pierde, ¿no? No puede haber dos ganadores en este sentido. ¿Qué opinas con respecto a esto, Madeleine? Yo pienso que es cierto. Cada ser humano tiene sus luchas, ¿no? Exactamente. No creo que exista algún ser humano que pueda decir que lo hace todo perfecto o que cumple todo lo que dice al pie de la letra, no. Más bien cada uno estamos llenos de expectativas, llenos de metas que cumplir. A veces algunas nos cuestan más que otras, pero nuestro propósito debe ser alcanzarlas y lograrlas. Pero pienso que siempre va a existir ese otro lado que más o menos te impide alcanzar tu meta. Siempre va a existir y esa es nuestra lucha como seres humanos. Correcto. Y en la vida espiritual, en el ámbito espiritual, esto se hace todavía más complicado, ¿no? Porque vean ustedes Gálatas 5:17. Dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pastor, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero que la palabra andar manifiesta en algo importante, conducta de vida. Correcto. Conducta, testimonio, podemos decir también. Pero también deberíamos hablar de las características. Andar es un aspecto muy importante y cuando Pablo estaba hablando esto, estaba tratando de decir muchas cosas que nosotros de repente en algún sentido como cristianos lo hemos olvidado. Uh-huh. ¿no? Y él exhorta para que de alguna manera ahora podamos, una vez más, hacer lo que Cristo quiere para de nosotros, hacer lo que Dios espera de nosotros también, ¿no? Aunque de alguna manera podemos ver, ¿no?, que muchas personas hoy por hoy piensan que el ser cristiano es simplemente creer en algunas cosas. Algunos estamos más enfatizando el tema de las creencias, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la manera en que vivimos. Correcto, un estilo de vida, pero que sea auténtico, ¿no? Porque muchas veces lo que usted dice es cierto, podemos aparentar y no ser, ¿no es cierto? Y ahí es un conflicto también. Y creo que muchos puede pasar con nosotros, ¿no? Ir a la iglesia, estar ahí, aparentemente llevar una vida espiritual muy buena, pero cuando salimos y tenemos que hacer nuestra comunión personal, diaria y todo lo demás, no lo hacemos, ¿no? Entonces ahí es una lucha, un conflicto, y bueno, llegamos hasta algún momento decimos, soy hipócrita, ¿no? Es una lucha bien personal, Waldy, porque nadie más que tú y el Señor conocen la lucha que tú tienes. Y es por eso que la palabra dice que en el momento en el que venga la segunda venida, van a haber personas que nosotros creíamos que iban a estar ahí, no van a estar. Y las personas que menos pensábamos que iban a estar, van a estar por este tema, ¿no? Por el tema de la lucha que tenemos cada uno y cómo enfrentamos esa lucha día a día. Correcto. A mí me gusta también algo que resalta la lección y dice, ¿cuándo aparece este conflicto? ¿Será que desde que nacemos ya tenemos este conflicto, ¿no?, en el ámbito espiritual? Yo creo que no. Simplemente cuando llegamos a conocer la verdad, conocemos a Cristo, nos acercamos a Él, aceptamos lo que Él hizo por nosotros, ahora sí estamos en conflicto, ¿no? Porque hay cosas carnales, cosas que nos amarran a este mundo de pecado, las cuales nos cuestan dejar, ¿no? Y ahí empieza el conflicto. ¿Qué opinas, Madeleine? Bueno, pienso que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, este conflicto espiritual creo que aumenta, ¿no? Porque al tratar de hacer lo correcto es cuando más aparecen las tentaciones. Al parecer es así. Porque cuando tú más quieres entregarte a Cristo, quieres darle tu tiempo, tu vida, estudiar tu lección, estudiar la Biblia, es donde más entran las pruebas, aparecen distractores o la flojera, ¿no? O el estudiar por la mañana, probablemente la lección de escuela sabática mismo te venza el sueño, no sé. Son luchas que cada uno de nosotros atravesamos y pienso que se incrementan más porque también el diablo está trabajando y él no desea que nosotros podamos servir a Dios de una manera 100% completa, entregados a Él, ajá, completo. Y esa es una lucha, creo que es. Y creemos una lucha que el grande tema de andar va mucho más allá, Wally. De alguna manera, cuando nosotros hablamos del término andar, hablamos de un estilo de vida que debería ser bien demarcado. Y la Biblia, de alguna manera, da instrucciones acerca de las cosas que nosotros deberíamos hacer o no deberíamos hacer. En Romanos 13:13 hay una referencia interesante que hace. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidia. Hace una lista de cosas. Pero también podemos llegar al otro extremo, de pensar de una manera muy legalista, como los judíos, ¿no? Si nos acordamos, ellos vivían con normas estrictas. Y ellos usaban mucho este término de andar, ¿no? De andar. Del andar y de la manera de andar también, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que Pablo está tratando de decir es que no está en contra de la ley, lo que hacían los judíos, pero tampoco está en contra de no respetar la ley, ¿no? Ni está ni a favor ni a desfavor, pero de alguna manera trata de mencionar de que es importante andar como la nueva persona que somos. Ahora, yo te hacía una referencia, güey. Yo te decía al inicio, cuando tú preguntabas alguna experiencia personal, yo te comentaba que la primera vez que me tocó ir a trotar, uh-huh, yo me sentí forzado a hacerlo. Correcto. Y mientras lo hacía, ¿no? Mientras lo hacía, en mi mente pasaban cosas como que me desanimaban. No vas a llegar, no podrás dar toda la vuelta, te vas a cansar. Puedo estar haciendo otras cosas. Estoy aquí, etcétera, ¿Me entiendes? Pero a medida que pasaba el tiempo y a medida que iba practicando, le hallé el gusto de la situación. Me encantó, me gustó. Entonces ya empecé a desafiarme. Ahora, si di una vuelta, puedo dar dos vueltas, ¿no? Entonces empecé de esa manera. Pero de alguna manera, a medida que iba experimentando esa experiencia. De igual manera, cuando un cristiano, yo creo, porque aquí hace referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, dice, hay una relación importante, pero hay una diferencia importante también. Creo que leyendo los textos del Antiguo Testamento, uno empieza a comprender que los judíos estaban sometidos a las normas. Correcto. Tanto que, como anteriormente, en anteriores lecciones habíamos aprendido, no eran libres. Exactamente. Aún estaban andaban en la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban sometidos a esa situación. Pero Pablo, una vez más, menciona y dice que no se opone a la ley, pero sí se opone, ¿qué? A la forma legalista de las cosas, ¿no? Porque somos a veces muy legalistas, pensamos que eso es lo que nos va a salvar. Eso, ¿no? Que estamos pensando que cuanto más haga, estoy mejor. Si más cumplo, más me fijo en los detalles, entonces a Dios le agrada más. Más cerca al cielo. Más cerca al cielo, pero no es así. De alguna manera tenemos que entender, por eso en el Antiguo Testamento entendemos y vemos que andar a la ley es obedecer. Pero ¿cómo obedecemos? ¿Con qué corazón lo hacemos? ¿Con qué pensamiento lo obedecemos? Lo que en el Nuevo Testamento nos aclara, porque en el Nuevo Testamento obedecer es un asunto de frutos. ¿Pero de frutos qué? De frutos de comunión con Dios. Correcto. No. Al obedecer, tú llegas a tener los frutos. Esos frutos te traen paz, tranquilidad, amor, mansedumbre y los frutos del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, eso te ayuda a mejorar. Entonces, tú estás cumpliendo la ley, pero la estás cumpliendo de una manera diferente a la que el tiempo de los judíos lo hacía. Correcto. Gracias, pastor, por esa explicación muy coherente, creo yo, y de manera correcta, ¿no?, de lo que estamos justamente estudiando. Inclusive, Pablo aquí en Romanos, él dice, ¿no?, lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Y él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, ¿no? Porque es una lucha, como tú decías, Álvaro, bien personal, ¿no? Ahí, en la habitación sola, Dios y tú saben realmente cuáles son tus luchas. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo el pastor, ¿no? Y hay algo que yo siempre tengo en mente, ¿no? Y uno lo puede encontrar en la Biblia y Pablo hace énfasis en esto. La vida de un cristiano debería ser una vida de constante equilibrio. Y es muy fácil, Waldi, caer a un lado o caer al otro lado. Correcto. Por un lado, tú te puedes ir al libertinaje, ¿no? Exactamente. Y decir, bueno, malinterpretamos hasta lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, aquí Pablo dice que no deberíamos ser esclavos ni de la ley ni del sábado. Entonces, ¿qué? ¿Por qué tengo que ir el sábado? Yo no quiero. Y Pablo dice aquí que no debemos ser esclavos. Y yo me siento esclavo yendo el sábado a la iglesia, entonces no voy. Ya eso es caer a un lado. Y por otro lado, caemos en el lado también de lo que dijo el pastor, ¿no? De ser legalistas. Y esto es un punto muy importante porque cuando uno lee la historia de Jesús, Jesús vino aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mientras él hacía eso, él también luchó aquí en la tierra con este tema, con el tema del legalismo. Porque los fariseos, y yo te comento esto rápidamente, ¿no? El pueblo de Dios era un pueblo separado, pero la palabra fariseo significa separado aún. Eso quiere decir que el pueblo de Dios estaba un peldaño arriba y los fariseos estaban otro más arriba. ¿Entiendes, no? Y el tema del legalismo también se va por el lado del orgullo. Y eso era la mayor pelea que tenía Jesús también aquí en la tierra. Muy bien, ¿no? Son temas realmente que es muy bueno hablarlos y comenzar a comprender y entender y cómo nos puede afectar a nuestra vida y en nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Porque todo esto va a afectar obviamente a nuestro entorno, ¿no? Es interesante. Me gusta mucho aquí cuando Pablo describe también cuáles son las obras de la carne, y es muy explícito, ¿no?, en las cosas. Y si ahora nosotros vemos esta lista que se encuentra justamente en Gálatas capítulo 5, versos del 18 hasta el 26, ustedes pueden escoger algunas ahí para conversar. Son temas que las noticias, por ejemplo, que ahora vemos en cualquier lugar, están basadas justamente en estas cosas, ¿no? Y son temas que la humanidad las vive y sufre y llora justamente porque una tendencia está siendo más fuerte que la otra, ¿no? Pastor, ¿qué dice? Si usted va leyendo, y nosotros vamos leyendo todo lo que la Biblia va argumentando, da una lista de cosas que el ser humano durante toda la vida está viviendo. Y habla del comportamiento en especial. Pero también, de alguna manera, muestra, ¿no?, la importancia, la relevancia de no someternos a estas cosas, ¿no? De no someternos sobre todas las cosas, porque nosotros ya hemos nacido. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ahí es donde se instaura un nuevo estilo de vida en nosotros, una nueva vida. Somos una nueva criatura. Una nueva criatura, nacemos una nueva vida. Lo que no pasaba antes. Nosotros nacimos en pecado. Y la carne tenía la tendencia más grande. Pero ahora, desde que nacemos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces debe nacer la nueva tendencia, ¿no? Debe acrecentarse la nueva tendencia. Muy bien, pastor. Madeline, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Bueno, a mí me llama la atención algo que decía en el estudio y que me dejó pensando después de que lo leí. Es lo que dice: siempre va a estar la tendencia a querer hacer el mal y también tu deseo de querer hacer el bien, ¿no? Pero de ti va a depender a cuál de esos dos deseos tú alimentas, ¿no? Y me llamó la atención mucho eso, porque es cierto, como humanos tenemos la capacidad de poder decidir. Y al decidir, nosotros decidimos a cuál alimentamos. Al que alimentemos más será el que más va a crecer. Si son los deseos carnales, como menciona, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las iras, si nosotros nos metemos a alimentar esto en nuestras relaciones con el ser humano, pues ese lado va a quedar más fortalecido dentro de nosotros, ¿no? Pero si nosotros fortalecemos y alimentamos el lado que son los frutos del Espíritu, que es el amor, la bondad, las relaciones personales con nuestros compañeros o con los que nos relacionamos, son de manera más positiva, más cálida, más amorosa, entonces estaremos alimentando ese otro lado positivo del cual nos dice la lección que cada uno deberíamos hacerlo, ¿no?, para poder parecernos a Cristo y ser mejores personas. Muy bien, yo me imagino. Creo que hay dos listas, ¿no? Sí, pastor. Por un lado, la lista de los vicios. Exactamente. La lista de los frutos, de la carne, pero. Exactamente. El problema de la carne. Pero por otro lado, hay una lista del Espíritu. Así es. Y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros encontramos dos parámetros, ¿no? Si nos inclinamos por este lado, tendemos a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a alimentar a la carne, al espíritu de la carne. Pero si nos declinamos a este lado, entonces aumentamos la tendencia a poder practicar las cosas del espíritu. ¿Cuál es mejor entonces? Nosotros tenemos que decidir también en cuál de las cosas deberíamos andar, cuál es la cosa mejor para nosotros. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es muy importante. Después del corte, seguiremos hablando de este tema y algo más que es importante para tu crecimiento espiritual. Retornamos enseguida. De la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia habla y profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos estudiando la lección número 12, amigos. Ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando de cómo andar en el Espíritu. Y amigos, hablábamos antes de ir a la pausa, lo que tú decías me gustó mucho, Madeleine, ¿no? ¿A cuál de las dos naturalezas alimentas más? Obviamente esa va a ser la que venza a la otra, ¿no? Y esto es un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana las cosas ocurren por sí solas. Yo me imagino, y no sé si ustedes han visto esto, y en su experiencia el pastor nos contó, ¿no? Algunos van al gimnasio, ¿no? Queriendo tener un físico impresionante, pero piensan que con una, dos sesiones, una semana, esto es un milagro y va a ocurrir las cosas, ¿no? Primer día y ya están en el espejo. Correcto, y eso es algo bien natural, ¿no? Pero cuando uno les pregunta a los fisiculturistas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les ha llevado trabajar ese físico? Es años, realmente, dedicación, tiempo, horas, esfuerzo. Lo que usted hacía en su experiencia, ¿no, pastor? Disciplina. Correr de poquito, disciplina, cuidar su alimentación, dormir bien, comer adecuadamente y muchas otras cosas para lograr los objetivos, que son de a poco. Yo me imagino que usted después de un mes, unos kilitos menos, con mejor actitud, más ágil, todo lo demás, son cosas que nos motivan a seguir adelante, ¿no? Y ahora vamos a enfocarnos justamente en los frutos que vienen del Espíritu, que son muy buenos y que deberíamos buscarlos. ¿Cuáles son aquellos, Álvaro? Gálatas capítulo 5, del 22 al 24 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué cosas, ¿no? ¿Qué podemos comentar con respecto a lo que acabamos de leer? Bueno, Waldy, a mí me gusta mucho porque es muy puntual la Biblia aquí con respecto a los frutos, ¿no? Me gusta que empieza con uno. Y cuando uno lee la Biblia, Waldy, no se da cuenta que no fue escrita por casualidad. En palabras simples, no es casualidad de que el primer fruto del Espíritu sea el amor. Porque si uno lee y uno va leyendo, estos frutos es como una cadena, que van primero el amor, después la paz, así. Pero el punto importante es de que cuando uno crucifica los deseos de la carne y uno vive en el Espíritu, el primer fruto y el importante del cual sale el resto es el amor. Correcto, pastor. ¿Qué más podemos decir con respecto a lo que decía Álvaro? El fruto es lo que tú vives todos los días. Si vives, alguien por ahí decía, ¿no? Si vives desorganizadamente será tu forma y tu estilo que darás a conocer a las personas. Pero si eres organizado con las cosas, entonces ese es el mensaje que también vas a transmitir. Correcto. De alguna manera, los frutos son muy importantes para distinguirnos ante las demás personas. Cada vez que tengamos más frutos, significa que hay más obra del Espíritu Santo en mi vida. Y si hay más obra del Espíritu Santo en mi vida, significa que estoy más cerca de agradar más a Dios. Muy bien, exactamente. Entonces, un fruto podemos decir que es el producto de algo, ¿no es cierto? No es que muchas veces nosotros nos enfocamos en querer obtener el resultado final, ¿no? Sin ir a la fuente de, y ese es el problema, creo que, del ser humano, ¿no? Yo quiero obrar paz, paciencia, pero por mis méritos, ¿no? Desde mañana voy a ser más paciente. Creo que es el producto de hacer algo, pero hacerlo bien. Correcto. El producto de pasar en algo, dedicándole tiempo, esfuerzo, dedicándole entrega, tener mucha entrega, para que luego lleguen los frutos. Muy bien, ¿querías decir algo? Algo que es muy importante con respecto a esto, ¿no? Es que esos frutos del Espíritu no son algo que son solo para ti. Es algo que tú tienes y que tú ofreces a las otras personas. Y la Biblia menciona aquí frutos haciendo una ejemplificación. El árbol da frutos, pero el fruto del árbol no es para el árbol. Es una bondad que da la planta para los otros seres, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los frutos del Espíritu. Puede ser que tú sientas amor, pero tú lo tengas aquí, ¿no? El amor para ti, paciencia contigo mismo. Pero tú no sientes amor por las personas. tú no le demuestras paciencia a las otras personas. Y esto es algo muy importante con referencia a los frutos, ¿no? Muy bien. Madeleine, ¿algo más que te haya llamado la atención? Algo muy importante que por primera vez lo vi en ese sentido, ¿no? Al hacer este estudio, es que decía que hay una gran diferencia entre la escritura en la Biblia, donde dice las obras de la carne y el fruto. ¿Por qué? Porque al referirse a las obras de la carne, se refiere a aspectos que separan, o sea, son separados. Por ejemplo, el adulterio es algo que separa. ¿Por qué? Separa la familia, separa los hogares, los celos, los pleitos, la ira, ¿no? Son cosas que separan, destruyen al ser humano. En cambio, el fruto, que está referido de manera singular, nos dice que está referido así porque fomenta la unidad. O sea, el amor no puede ser entendido lejos de la benignidad, de la bondad, de la fe. El amor debe ir junto con el gozo, con el paz, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, bondad y fe. Si nosotros somos personas que queremos amar a nuestro prójimo, también debemos ser bondadosos con ellos. El amor, la bondad implica muchos aspectos, ¿no? Es un fruto el cual nosotros debemos practicar con las personas. Ese fruto debe estar en nuestras vidas y nosotros debemos dar ejemplo de ello. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta final, ¿no? Para terminar ya este estudio sería, ¿y cómo yo consigo vivir en el Espíritu? ¿Esto es fácil? ¿Cuál es el camino a la victoria? ¿Sobre qué debemos andar? Nuevamente, Pastor, refiriéndonos a este término que usted nos dijo, ¿no? Primero, hay cinco cosas, ¿no? Primero hay que decidir. Discípulo de Cristo o persona convertida a Cristo que no decide, no puede tener frutos. Tiene que haber decisión. Y es una decisión constante, de todos los días. Correcto. Desde que uno se levanta, tiene que decidir y vivir con los frutos, ¿no? Segundo, seguir. Hay veces es bien fácil desistir. Ser perseverante es complicado. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que seguir. Continuar, es una lucha. Luchar, ¿no? A pesar de, que algunas veces, generalmente, ¿no? Lo otro, tenemos que ser, aprender a ser guiados, ¿no? Y en algún momento nosotros tenemos que aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Lo que a través del Espíritu Santo nos está mencionando. Aceptar a ser guiados. Que tenemos que ser guiados. Lo otro, vivir, ¿no? Vivir de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, a lo que conocemos, a lo que tenemos, a la verdad que nos ha sido revelada, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro, lo más importante, creo yo, crucificar. Crucificar, correcto. Crucificar la carne, crucificar el hombre pasado, para vivir con el hombre presente. Muy bien, Pastor. Realmente ha sido una lección muy clara, ¿no es cierto?, de cómo podemos andar en el Espíritu con lo que Pablo aquí habla también respecto a los Gálatas, a ellos, y que puede ser muy aplicable para nuestra vida ahora en el 2017, ¿no? Amigos, ya terminando casi, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Álvaro? ¿Qué les dirías a los jóvenes que están ahí todavía con esas luchas de querer... yo no puedo, quiero ir a la iglesia y no voy, me siento mal, etcétera, etcétera? ¿Cómo les diríamos que pueden obtener victoria en Cristo Jesús? Bueno, Waldy, yo primero que nada les diría que como seres humanos, nosotros estamos imposibilitados de vencer esta lucha. Por nuestra propia fuerza, por nuestro propio querer, no podemos hacerlo. Es imposible para nosotros. Por nuestra propia naturaleza. Exactamente, siempre nos va a ganar. Y la última cosa, ya que sabes que es una lucha que todos tenemos, y que por ti solo no vas a ganar, la única forma de ganar esta lucha es buscando a Dios, buscando su ayuda, buscando su amor, porque a través de eso nosotros podemos, como dijo el pastor, ¿no?, y me quedo con su frase, podemos crucificar los deseos de la carne y hacer y vivir como una criatura nueva. Muy bien. ¿Y a ti qué te gustó, Madeleine, esta lección? Bueno, a mí me gustó que cada uno de nosotros, como mencioné en un momento, podemos alimentar a cuál de nuestras dos naturalezas deseamos representar en nuestra vida, ¿no? Y seguir a Dios, seguir a Cristo con esa naturaleza que Él desea que nosotros pongamos en práctica. Muy bien. Pastor, hemos llegado ya al final. Tenemos un minutito y algunos segundos más que quisiéramos que lo tome usted para hacer un llamado especial para los jóvenes. Vamos a aprovechar. Querido amigo, querida amiga, querido joven, querida señorita, usted que nos ve por este medio, queremos decirle, si en algún momento usted ha sido tentado a poder llegar a practicar las cosas de la carne, queremos decirle que esto puede ser eliminado, porque el Señor Jesús, juntamente con usted, quiere crucificar los deseos de la carne. Quiere demostrarle que a través de los frutos del Espíritu Santo, usted puede llegar a tener felicidad, pero no una felicidad pasajera, sino una felicidad plena, porque con la armonía del amor, todo llega a ser una completa victoria. Yo le invito a usted a que hoy, una vez más, pueda decidir vivir, andar y ser guiado por el Espíritu Santo. Estaba solo y sin encontrar una salida cuando tú llegaste a mi vida. Yo no sabía, pero eras tú aquello que tanto faltaba en mi vida. Todo marchaba muy bien, o al menos eso era lo que pensaba. Pero por alguna razón sentía que algo dentro de mí faltaba. Te di las llaves de mi corazón, puse en tus manos mi esperanza y todos mis sueños. Solo un recuerdo queda nada más de esa persona que existía en el pasado. Soy tuyo, Señor. Yo sé que siempre estarás a mi lado. Y ya no tengo temor, porque tu amor a mi vida ha cambiado. Mi corazón es tuyo. Sacrificio en la cruz, ahora puedo decir que soy libre. Mi corazón es tuyo. Nuestro amor, mi vida cambió y no puedo. Me alejaré de tu lado. Eres mi fuerza, mi sostén, mi fe, mi roca, mi Señor. Nunca me has dejado. Nunca me dejas, Señor. Ahora soy tuyo, Señor. Yo sé que siempre estarás a mi lado. Sacrificio. sacrificio en la cruz, ahora puedo decir que soy libre. Mi corazón es tuyo, pues tu amor mi vida cambió y no puedo dejar de alabarte. Mi corazón es tuyo, de esa parte musical, que es muy buena siempre porque Dios nos habla de otra manera, directamente al corazón. Vamos a agradecerle por todo su sacrificio, pastor. Por favor, guíonos en oración. Oremos. Querido Señor que mora en los cielos, gracias te damos por la lección que hemos aprendido, Señor. Entendemos muy bien que el ideal es llegar a alcanzar aquellos objetivos trazados para nuestra vida, para tener armonía, Señor, contigo. Queremos, sobre todas las cosas, Señor, agradecerte porque tú nos guías a través de tu Espíritu Santo constantemente y nos llamas a reflexionar a temas como este. Querido Padre, pedirte que nos ayudes a decidir, a ser guiados, a vivir, pero sobre todas las cosas, a crucificar la carne que en nuestra vieja vida pasada hemos tenido. Queremos vivir ahora con la nueva naturaleza, para que un día, cuando tú vengas, formado ya nuestro carácter, nuestra vida, podamos irnos juntamente, Señor, a aquel reino que tú estás preparando para nosotros. Ayúdanos, Señor, te rogamos, por Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 12, vivir por el Espíritu. La siguiente lección, el Evangelio y la Iglesia. Desde ya, la invitación está extendida para todos ustedes. Madeleine, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti, Waldy, por la invitación y también a la Nuevo Tiempo. Que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio igualmente a ti. Muy bien, Álvaro. Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto nuevamente. Bueno, Waldy, muchísimas gracias una vez más a ti por la invitación y a todo el equipo de la Nuevo Tiempo por el gran trabajo evangelístico que también aquí hacen. Muy bien, pastor. Ha sido un privilegio tenerlo. Esperamos pronto también. Gracias, Waldy, por la invitación. Estoy agradecido de estar acá y haber compartido con ustedes un momento importante. También, de alguna manera, agradecerles a todas las personas que ven este programa, porque de alguna manera, al ver, aportan. Y ese conocimiento llega a otras personas que no ven este programa. Seguimos pensando que a través de ese programa, las personas siguen haciendo discípulos para el cuerpo de Cristo. Muy bien. Amigos, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Tómate, afírmate, aférrate de la mano de Dios y llegarás a ser más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.